Radio Exit 106.4 FM. Las 10 de la mañana, 40 minutos. Seguimos aquí en Día a Día, en Radio Exit 106.4 FM, también en las www.radioexit.com. Como habíamos avanzado en la mañana de hoy, al comienzo de este programa vamos a hablar de música, porque Hard Rock Café comienza un nuevo ciclo con un concierto que se va a celebrar este próximo jueves en el Parque Reina Sofía, con la actuación de Macaco y Dover. Un concierto gratuito que irá en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Ibiza. Para hablar sobre este concierto están con nosotros Uriel Santiago, director de Hard Rock Café, y Zulema Gómez, jefa de prensa y marketing. Tenemos el placer de tenerles aquí, ya les saludamos. Muy buenos días a los dos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Zulema y Uriel? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. A ver si os escuchamos mejor ahora. Hola. Gracias. Ahora sí, estupendo. Lo que no has dicho, porque estás lejos, estás ahí, es que huele a café. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele, Zulema, eh? Claro, es que aquí Leonor te ha traído un cafecito. Leonor, guapísima. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Yo estoy encantada. Hoy es lunes, empezamos una semana con mucha energía y además vas a dar una noticia estupenda y vamos a hablar de un gran concierto, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, Leonor, hay que decir que es de Ibiza Global Radio, nos ha traído a estos invitados. Buenos días. Buenos días. Como decía Rafa, explicarnos, que ya Rafa ha hecho la presentación, y explicarnos cómo va a ir este concierto. Bueno, en mi parte, con lo que respecta, nosotros hemos venido organizando, junto a la mano obviamente de mi jefe, Uriel Santiago, el director general de Hard Rock Café, esta gran apertura, como cada Hard Rock Café hace una gran fiesta de apertura, y en el caso particular de Ibiza será una fiesta concierto, que hemos pensado que qué mejor manera de hacer una apertura oficial, más que una fiesta, una fiesta de rock, un concierto trayendo dos grandes artistas que sabemos que gustan mucho en la isla, Dover y Macaco, y que es una fiesta a puertas abiertas, como dice, pero unas puertas abiertas en el Parque Reina Sofía, y que esperamos todos vengan a partir de las 19 horas. Y es una fiesta, pues, que sobre todo tiene un fin bonito, que es apoyar a la Asociación contra el Cáncer también, porque parte de la recaudación de las barras será para la Asociación contra el Cáncer, específicamente para la lucha contra el cáncer de mama, que es una campaña que Hard Rock Café Ibiza, y como todo Hard Rock Café en el mundo, va a desarrollar en el mes de octubre. Lo que sí me gustaría es que mi jefe, Uriel Santiago, comente sobre el tema de la gran inauguración, lo que es una gran inauguración para un Hard Rock Café, para que todo el mundo entienda, porque claro, yo soy nueva en el equipo de Hard Rock, pero mi jefe lleva casi unos 15 años. ¡Madre mía! Bueno, yo vengo del Hard Rock Café de Barcelona. Uh-huh. Estuve allí como 12 años y acepté el reto de venir a abrir el Hard Rock Café de Ibiza. Y estoy muy contento, igual que todo el equipo. Y como ha dicho Zulema, pues mira, hacemos nuestra fiesta, grande fiesta de inauguración, aunque estamos abiertos desde el 4 de junio. Y a lo mejor la gente puede parecer un poco raro, pero que pensamos que, pues mira, vamos a hacer nuestra fiesta para el pueblo de Ibiza justo cuando las demás fiestas estamos en la semana de los cierres, y nosotros hacemos de closing. Exacto. Nosotros vamos de apertura. Hacemos apertura como mejor señal de que, pues mira, nosotros hemos venido para quedar y aquí vamos a estar todo el año en Ibiza, y hacemos esa fiesta muy de alguna forma particular, sobre todo para el pueblo de Ibiza, que ya está de vuelta a su vida normal, a la escuela, después de las vacaciones. Entonces, pues mira, aquí está una super fiesta para todos. Hombre, es una excelente carta de presentación, ¿no? Imagino que Hard Rock Café lo que va a pretender es tener, sobre todo, contacto con los músicos de la isla, ¿no? Exacto. Y de vez en cuando, pues, intentar traer también a grandísimos músicos y profesionales de fuera que estén unidos y se pueda formar un espectáculo maravilloso, ¿no? Sí, en ese sentido, hay un acto que se llama el Smash Guitar, que es una tradición en cada Hard Rock Café, que también espero que Uriel nos la cuente mejor. Pero solamente darles una nota, que para este acto contaremos con la participación, mejor dicho, de Joan Barber, un gran guitarrista uh-huh. conocido local. Conocidísimo. Eso, y que nos va a hacer el honor de ser parte de esos personajes que van a romper la guitarra. Será el representante de Ibiza. Esa fiesta tiene una importancia muy grande también para lo que es la compañía. Aquí en Ibiza vamos a tener la presencia de Hamish Dodds, que es el presidente del Hard Rock Café Internacional. Va a estar aquí presente. También va a estar presente el señor Michael Beechan, que es el vicepresidente de franquicias. Y también tendremos una participación muy interesante, que es de una señora llamada Rita Gilligan. Ella hoy día es embajadora del Hard Rock. Pero que es embajadora. Esta va a ser una de las grandes invitadas en exacto, esta presentación. Exacto. ¿No? Ella ha sido la primera camarera del Hard Rock. Mm. Estamos hablando del año de 1971, cuando se abrió el primer café en Londres. Uh-huh. Entonces ella ha sido esa primera camarera. Sí. Y que estuvo allí hasta retirarse oficialmente como camarera y sigue como embajadora de la marca. Es una persona que ha recibido una condecoración del Imperio Británico y también estará aquí en Ibiza, vestida con su traje típico de camarera daquela época, que era un vestido blanco. Hoy en día las chicas llevan un vestido negro, pero que anteriormente era un vestido blanco, y ella va a estar aquí con ese vestido contando toda su experiencia. Ella realmente ha vivido todo, o sea, toda trayectoria de la historia del café. Por ejemplo, la memorabilia, que son las guitarras que nosotros tenemos y piezas de artistas famosos colgadas por la pared. Todo empezó con una donación medio que casual de Eric Clapton. Num momento que não existia nada disso, então ela estava ali presente quando Clapton chegou e deu para um dos donos: mira, toma aqui uma guitarra para ti. E ele dono disse: bueno, eu não toco a guitarra, assim que a lo mejor la coloco na parede. Yeah. E a partir daí ha surgido toda essa história que hoje em dia é parte da cultura. Temos a maior coleção privada no mundo desse gênero, com mais de 75 mil peças que estão aí por todo o mundo, por todo mais de 150 cafés que hay por el mundo. Muy bien, vosotros representáis un nombre muy grande, ¿no? Como es el Hard Rock Café, pero también a partir de ahora me imagino que queréis sacar el nombre de Ibiza todo lo que se pueda desde aquí, desde la isla de Ibiza hacia afuera. Ya es conocido, vosotros lo habéis movido mucho, ¿no? Pero el hecho de que sea a través de la música le da más importancia todavía, ¿no? Porque la música electrónica sabemos que es lo más vendido en resto del mundo, ¿no? Pero el resto de músicos también tienen cabida, ¿no? ¿Vosotros vais a continuar con esa línea de distinción aparte de lo que es la música electrónica en referencia a la música en vivo? No, la realidad, o sea, que el nombre Hard Rock, o sea, sugiere el rock, porque sabemos que o sea, la música es universal e incluso hay muchos, o sea, muchos de los ritmos que se originaron a partir del rock, de la misma uh-huh. forma que el rock ya se originó a partir de otros ritmos. Uh-huh. Y pop rock también. Exacto. Y en ese sentido, Hard Rock es bastante democrático. Si vais, por ejemplo, hoy en día, y las cosas han cambiado muchísimo también, si vais hoy en día a nuestro café, por ejemplo, que tenemos, o sea, tenemos la música y videoclips como parte también de la experiencia, hay de un poco todo. O sea, no hay una tendencia, uh-huh. una tendencia cerrada. Obviamente, como decía antes, pues mira, ahora tenemos dos nombres de mucho peso. Uno es el Hard Rock, pero el otro también es el Ibiza. Yo creo que es una unión bastante, bastante perfecta. Sí. Y siendo que los dos nombres tienen la música en común. Claro. Uh-huh. Y habéis elegido un sitio maravilloso y fantástico para hacer esta gran presentación, como es el Parque Reina Sofía. Ah, sí. Bajo bueno. la muralla. Una iluminación, una acústica fantástica. Exactamente. Tenemos la suerte de contar con un gran colaborador, que es el Ayuntamiento de Ibiza, que nos ha apoyado para poder desarrollar este proyecto, un ansioso proyecto grande, bonito, con muchos retos Y hablando sobre todo de este día en especial, queremos convocar a todos para que todos vengan a partir de las 19:15, las 7:15 de la tarde. Vamos a empezar temprano y todos están bienvenidos para este gran evento. Dover y Macaco en concierto, donde también, como dice Uriel, estará el Smash Guitar, aparte de los directivos del Jarro Café, estará Abel Matutes y su directiva también rompiendo guitarras. Va a ser todo un acto así, todo el mundo va a romper guitarras. Y ese mismo día, a las 15:30, a las 3:30 de la tarde, tendremos una conferencia de prensa con Dover, con Macaco y con los representantes de Hard Rock Internacional y Hard Rock Hotel. Uh-huh. Que también vamos a abrir un hotel. Digo vamos porque somos parte del grupo Empresas Matutes. Vamos a abrir un hotel. Solamente se dará una nota de información de lo que será un proyecto a futuro para el siguiente año. Digamos que en total hay 17 hoteles en todo el mundo, ¿no? Sí. 17 sí, hoteles. Es diría, la más nueva gama del grupo Hard Rock, y que está creciendo muchísimo. Y Ibiza tendrá el primero Hard Rock Hotel de Europa. Ajá. Esto es una Vamos maravilla. Vamos a ser pioneros, ¿no? Esto en es este una caso, maravilla. ¿No? Bueno, Ibiza tiene un nombre internacional. Hard Rock tiene un nombre internacional. Uniéndolos puede ser la bomba, ¿no? Para este invierno, ¿hay previsto otros eventos aparte del de inauguración? Sí, nosotros ahora mismo estamos trabajando en lo que va a ser la agenda de invierno. Y, o sea, la gente de Ibiza puede estar esperando porque vamos a hacer muchas actividades. Por cuenta de lo que es, las acciones de la compañía, hay cosas ya muy bien marcadas, como una fiesta de Halloween, por ejemplo, que puede Ajá. ser. Como el mes de octubre, como habló Zulema, que es el mes en que nosotros nos unimos a la causa de la lucha contra el cáncer de mama, que también llamamos el Pinktober, y que tenemos Exacto. la ASC como parcera. Luego vamos a hacer aquí... Noviembre, Imagine. Y también celebramos el Thanksgiving Day. Vamos a hacer una claro. cena aquí de Día de Acciones de Gracias. Yo creo que cosas también muy novedosas para Ibiza. Es decir, que lo que se vive por el resto del mundo lo vais a trasladar aquí al Hard Rock Ibiza, ¿no? Exactamente. Sí, Ibiza es cada vez una ciudad o un punto de referencia que se ve más cosmopolita, más internacional. Y también donde cada vez la gente está más abierta a participar en diferentes culturas, actividades, tradiciones. Y qué mejor que dinamizar la isla en invierno con un jarro. Exactamente. Puede ser esa palabra que hemos aprendido todos a decir y que tanto nos ha costado, ¿no? La desestacionalización. Exacto. ¿No? Puede ser un atrayente para atraer gente a Ibiza. Y... Sí, Ibiza es espectacular en invierno y yo sé que con Hard Rock vamos a hacer muchas cosas. Uriel ha estado ahí metido en el ordenador muchísimo. Vais a contar con un excelente maestro de ceremonias, David Moreno, nuestro Exacto. compañero de Ibiza Global Radio. Y Alex Berlanga estará a los mandos, en cabina, pinchando. Será el DJ de este evento, por lo menos uno de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso va a ser muy bonito, ¿verdad? Porque la radio también estará presente en un evento como este. Desde aquí nos quedan, un minutito. Hacemos un llamamiento, tenéis los micrófonos abiertos los dos para que acuda cuanta más gente posible, porque además hay una muy buena causa. Pues sí, esperamos a toda Ibiza y quien más quiera venir también de otras partes de España. Será un súper gran evento, como ya hemos dicho, Dover, Macaco. Vamos a estar todos también apoyando la SC. Vamos a tener esos invitados ilustres aquí en la isla, así que será toda una experiencia. Se os ve con muchas ganas, con mucha ilusión. Punto importante, por favor, métense al Facebook de Jarro Café Ibiza, que estamos sorteando premios. Y parte de la campaña Pinktober es rifar una guitarra fabulosa, color rosada, de la marca Fender. Una Stratocaster. Entonces, hay muchas sorpresas Fender para este gran concierto de este jueves 26. A partir de las 19:00, esperamos a toda Ibiza en el Parque Reina Sofía. Muy bien. Muy bien, pues se les Estupendo. Ve muy ilusionados y con muchas ganas, ¿verdad? Con un positivismo que claro. se te engancha, se te contagia. Bueno, pues muchísimas gracias por gracias estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Zulema y Uriel. Uriel Santiago, sí. Muchísimas gracias, gracias y aquí tenéis recibirnos. Vuestros micrófonos. Okay. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos quedamos gracias. Con la música precisamente de Macaco, que será uno de los protagonistas. Gracias. Gracias, buenos días. Canciones, uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones. En el canto sincero, pieles y vidas son un coro pleno. Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. ¡Hey! Una sola voz seremos. Traen flores para plantas en dolores. Puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos. Una sola voz.